Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Ahorita estaban ustedes escuchando la grabación del día de ayer. Se me olvidó decirles ayer que pues hoy iba a pasar más tarde porque los días miércoles comparto oficina. Entonces hasta ahorita pude entrar. Así que el programa del día de hoy va a ser un poco más corto. El día de ayer nos excedimos con 20 minutos, o sea que fue de 2 horas y 20 minutos, pero hoy pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo soleado, está frío. Yo ya salí y sí se siente un poco fresco, pero va a aumentar la temperatura. Y la temperatura máxima para el día de hoy será de 60 y las mínimas de 35. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, jueves, esperan temperaturas máximas de 66 grados. Mínimas de 47 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 56 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 78, va a estar muy bonito el día, muy agradable, así que hay que aprovecharlo. Máximas 78, mínimas de 60. Y para el día domingo, máximas también de 78 y mínimas de 57 con cielos muy soleados. Vamos a tener un fin de semana empezando desde el viernes muy agradable, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos es que El Salvador está listo, entre comillas, para emitir bonos Bitcoin, pero los pospone. El ministro de Hacienda, de El Salvador, Alejandro Zelaya, afirmó este martes que el gobierno se encuentra listo para emitir bonos Bitcoin por $1,000 millones mediante una empresa de energía. En materia de la emisión de Bitcoin bonos, nosotros estamos ya listos para realizarla. Esperamos el momento adecuado y a la espera del visto bueno del presidente Nayib Bukele, indicó Zelaya en una entrevista televisiva. Sin embargo, el titular del fisco argumentó que considera que aún no es el momento para realizar la emisión, pero señaló que las fechas ideales para salir al mercado son en el primer semestre del año. Declaró sin revelar detalles que existen compradores interesados en estos bonos por una buena cantidad de dinero y que la demanda supera en $500 millones a la oferta de $1,000 millones. Creo que vamos a tener una sobresuscripción, demanda, bastante sustantiva que podríamos canalizar hacia otras necesidades de financiamiento que tiene el país, fue lo que aseguró el titular de Hacienda. Zelaya confirmó que la emisión de estos bonos no la hará directamente el gobierno, sino que la van a canalizar a través de la GEO, que es la empresa que administra la generación de energía geotérmica. Si lo emite el Estado o lo emite la GEO, al final siempre es una deuda del Estado, porque la mayoría de las acciones pertenecen a la Autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Al ser cuestionado si los bienes de la GEO son suficientes para cubrir la deuda, Zelaya sostuvo, dijo, que le vamos a dar garantía soberana al bono con la planificación y los proyectos de la GEO y del Grupo C. El economista Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo a la agencia EFE a finales del mes de febrero que el resultado de la emisión de los bonos Bitcoin por $1,000 millones marcará en buena parte el futuro del proyecto político de Bukele y de la adopción de esta criptomoneda. Para Castañeda, con ese instrumento, el gobierno se juega una buena parte de su proyecto político. Pues ahí está otro país que se va a unir, que ya se está uniendo a los bitcoins, ¿no? Y bueno, en otra información, muy fuera de lo común, pues lo voy a decir. Pues se trata de tecnología, de un video de TikTok que se viraliza en redes, de una niña. Es un video, una niña blanca pidiéndole a una mujer negra que se siente en otro lugar, en un parque. El momento en que una niña blanca intenta indicarle a una mujer negra dónde sentarse en un parque público fue compartido en TikTok y ya cuenta con más de 1.1 millones de visitas en la plataforma. Y el video fue publicado en la cuenta arroba TheReal-Hair21. Y perdón, se los leí en inglés. Esa es la cuenta de Real Hair 21, pero se dice de Real Hair 21. Y en él se puede escuchar a una niña intentando convencerla de que se mueva de lugar, argumentando que la mesa de picnic en un parque público era suya. La menor insiste en que la mujer no puede sentarse ahí, ya que ella se encontraba sentada en ese lugar primero. No obstante, la mujer indica que la mesa estaba vacía, salvo por una bolsa con algunas botellas de agua, pero no estaba reservada. No tengo que sentarme en ningún otro lado, me sentaré aquí mismo, gracias, le dice la mujer a la niña. Aunque hay más mesas allá, solo puedes sentarte ahí, responde la pequeña. Algunos usuarios de TikTok pusieron en los comentarios que no podían creer que la niña le hablara de esa forma a la mujer y que su madre no le dijera nada. ¿Dónde está su madre mientras tiene una conversación completa con un extraño?, escribió un usuario en la red social. Claramente escuchó a su madre hablar así con otras personas, se leía en otro comentario. La manzana no cae lejos del árbol, eso es triste. Bueno, son los comentarios, ¿no? No me podía imaginar tener la audacia de hablarle a un adulto de esa manera cuando era niño, y mucho menos a un extraño, jaja, escribió otro comentarista, ¿no? A otros les pareció extraño que grabara su incómoda experiencia con la menor. La usuaria de TikTok ha dado a conocer que también tiene un video de la madre, pero no lo ha publicado porque no tiene experiencia con rostros borrosos, ya que previamente fue criticada por no difuminar correctamente la cara de la niña. Pues bueno, ahí está, ya ven que todo queda pues grabado. Pues sí está medio raro, yo no he visto el video, voy a buscarlo y entonces ya después podré dar mi opinión. Ahorita pues no puedo dar mi opinión al respecto hasta que pues no lo vea, ¿no? Pero ese es el video que se está viralizando en las redes sociales, por lo que le dice la niña a la señora, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos rápidamente con el segmento de Conociendo Tu Meta. Corazón, te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti, y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad. Loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Te nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. En la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 27 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, te voy a hablar sobre algunos alimentos que te pueden estar causando inflamación. Me reí por mi perrita, porque está un poquito inflamada siempre. O sea que sí tiene un poquito de sobrepeso, pero ella es feliz. De comer, le encanta desayunar, le encantan sus treats, sus postres y todo. Pero bueno, ¿cuáles son los alimentos que pueden causar inflamación? ¿Te pasa que tal vez a veces te sientes que tu cuerpo está muy hinchado, muy inflamado, incluso con el abdomen más grande, tal vez la cara también se nos inflama, ¿no? Yo me doy cuenta de los fines de semana para el lunes, todavía el martes, todavía ando como inflamada de la cara cuando como pues cosas que me excedí el fin de semana, ¿no? Y bueno, pues lo más probable es que la causa de esa molestia o de esa molesta inflamación esté en ciertos alimentos que estás comiendo y pues que debes de evitar. Y bueno, te voy a decir algunos que son los más conocidos que te causan inflamación. Para empezar, pues la inflamación es un proceso natural del cuerpo que sirve para protegerlo de ciertas enfermedades y estimular la curación. Sin embargo, cuando se vuelve recurrente y llega a ser crónica, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. Los siguientes alimentos e ingredientes pueden ser responsables pues, de esta afección. ¿Cuál? El alcohol. Las bebidas alcohólicas debilitan la función hepática, interrumpen otras interacciones multiorgánicas y pueden causar inflamación. Entonces, las personas que beben mucho alcohol pueden desarrollar problemas con las toxinas bacterianas que salen del colon y entran al cuerpo, desarrollando así pues un intestino permeable. La ingesta recomendada debe limitarse a 2 bebidas por día para hombres y 1 para mujeres. que la verdad se me hace bastante, porque si diario se toman dos cervezas, no, pues bastante, ¿no? O bueno, dice dos bebidas, puede ser vino tal vez, ¿verdad? Un trago dice que equivale aproximadamente a un vaso de cerveza. Oh, wow, ok, ya lo entendí. Entonces dos bebidas por día para el hombre son dos tragos de cerveza, ¿no? Eso equivale a un vaso de cerveza. Una copa de vino o una medida de bebida destilada también, pues, equivale a eso, ¿no? La diferencia entre sexos parte de que los hombres poseen más agua en el cuerpo. Por lo tanto, si bebieran la misma cantidad, la concentración de alcohol en la sangre para la mujer tendería a ser mayor. Lo otro es el azúcar, ¿no? El azúcar del azúcar añadida, pues no proporciona ningún valor nutritivo si tienes muchos usos en el procesamiento de los alimentos. La preserva les da volumen y ayuda a fermentarlos. Sin embargo, también pueden desencadenar la liberación de agentes inflamatorios llamados citoquinas, y esa inflamación puede provocar diferentes enfermedades. Entonces, el azúcar de mesa, la sacarosa y el jarabe de maíz rico en fructosa, eso es lo peor, son los dos tipos que más se usan en nuestra dieta. O sea, ustedes van a decir, no, yo no uso eso. Ve y checa tú si tienes ketchup, si tienes pan, si tiene, ay, bueno, es que todo tiene el jarabe de maíz rico en fructosa. Entonces, los postres, ¿no? También nuestros panecitos que nos comemos de vez en cuando. E incluso las frutas, los jugos de frutas industriales que te dicen, ah, son orgánicos, pero han sido pasteurizados y todo eso, pues tienen también azúcar. O sea, ya sabemos, ¿no? Lo que la recomendación que yo les doy, en lugar de azúcar, usen stevia, ¿no? Carbohidratos refinados, la evidencia científica señala que los carbohidratos procesados no solo son el gran impulsor de los crecientes índices de obesidad y otras enfermedades crónicas, sino que por su alto índice glucémico también estimulan la inflamación, y esto se debe a que prácticamente se les elimina la fibra que contienen naturalmente. Entonces, cuando tú comes el pan blanco, pues ya le quitaron la fibra. Entonces, pues te hace pues mucho más daño, ¿no? Y bueno, en esta categoría se encuentran los panes refinados, las galletas, los dulces, pastelitos, el arroz blanco, las papas blancas y los productos hechos con harina blanca, como panes, panecillos y galletas, que son carbohidratos refinados y que causan inflamación. Ojo aquí, papas blancas, no me refiero a las papas, a las patatas, a las papitas esas que te venden cocinadas, ¿no? En bolsitas. Las grasas saturadas, pues ya sabemos que también pues desencadenan la inflamación del tejido adiposo. Además, son un indicador de la enfermedad cardíaca y empeora la inflamación en las articulaciones. La pizza y el queso son las mayores fuentes en la dieta promedio, pero también se encuentran en las carnes rojas y en los productos lácteos no descremados, ¿no? Las grasas trans, estas pues son las comidas rápidas, las frituras, muchos productos congelados, donas, galletas y la mayoría de las margarinas en barra pues son fuentes de grasas trans. Estos son aún peores que las grasas saturadas, ya que aumentan en mayor medida los niveles de colesterol malo y triglicéridos, a la vez que reducen los del colesterol bueno en la sangre. El gluten, mi enemigo. El gluten se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, y muchas personas son sensibles a él, como las que sufren enfermedad celíaca. Esto es muy peligroso para la gente que realmente es alérgico al gluten, ¿no? A mí me agrede, pues no es de que sea un agresor, ya lo descubrí, pero pues tampoco me cae muy bien, ¿no? Si es un alérgeno. Y bueno, esto puede desencadenar una respuesta autoinmune que daña el intestino delgado, aunque esta reacción también puede ocurrir en aquellos que no son alérgicos ni sensibles. Bueno, sí me agrede, vamos a ponerle que sí me agrede, pero no se puede considerar tan agresivo, porque hay en ciertas ocasiones que como cosas de gluten y pues no me afecta la glucosa. Entonces tiene que ser un pan muy específico o una forma en cómo lo preparan que me hace daño, ¿no? La cafeína, el café se vinculó con un mayor riesgo de inflamación cuando se le consume en exceso. Las pautas federales alimentarias informan que un consumo saludable de café negro se encuentra entre 2 y 3 tazas diarias, cada una de 235 mililitros. Y la cafeína también puede encontrarse en el té, en muchos refrescos y bebidas energizantes o deportivas. Entonces, ahí están estos alimentos, son los que pueden estarte causando inflamación y tal vez dices, pues lo que como todos los días. Ah, pues entonces ve retirándolo de tu alimentación y ya después me dirás, ¿no? Esta noticia, bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, las fuentes consultadas que ellos hicieron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, pues ahí está esta información, para que ustedes lo puedan tener en consideración y obviamente pues bajarle a su inflamación. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día. Recuerden que hoy nos toca el inciso B, así que vámonos rápido. De la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, y también continuamos en el apartado 5, pero hoy vamos a hablar del inciso B del apartado número 5. El apartado número 5 nos habla sobre las lecciones del Espíritu Santo. Ayer hablamos del primer inciso y la primera lección, que dice que para poder tener, da todo a todos, ¿no? Y hoy, en la siguiente lección del Espíritu Santo, nos dice que para tener paz, enseña paz para sí aprender lo que es. En sí, pues estas lecciones del Espíritu Santo son muy bonitas porque nos aterrizan a estar pues despiertos o estar más conscientes o por lo menos a estar más atentos, ¿no? A lo que nosotros estamos poniéndole atención a nuestras vidas y así pues no desviarnos, ¿no? Y no confundirnos, no enseñarnos mal y no enseñar mal a los demás. Ya hablamos en el primer punto que para poder tener, hay que dar todo a todos y pues es uno de los puntos en los que nosotros podemos pues darnos cuenta de que cuando damos pues no nos está quitando nada, al contrario, hay que dar amor para que el amor todavía se extienda más, porque el amor es ilimitado, ¿no? Entonces, y es el que realmente nos va a conducir a nuestra esencia, es el que nos va a conducir a Dios, es el que va a transformar este estado de nuestro ser o de nuestra vida, ¿no? De hecho, nuestro ser está completo y está en perfecto estado, ¿no? Pero parece que nosotros decimos, no, pues no sé si mi ser está pleno, si está en paz, porque yo no vivo en paz y yo no vivo pleno, ¿no? Pero pues eso ya es otra idea que nosotros pues nos hemos creado. Pero bueno, para poder tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Vamos a empezar. Y bueno, en esta lección del Espíritu Santo, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, pues está muy claro el mensaje, pero mientras nosotros sigamos creyendo en la separación, vamos a hablar mucho de la separación, del ego, de las ilusiones, de estas palabras que les estoy diciendo, ustedes ya lo han escuchado, tal vez los que han seguido en el transcurso de estos años el libro Un Curso de Milagros conmigo, pues hablamos mucho de esto, pero aún así, pues a veces les hace sentido a unos de una manera, a veces les hace sentido a otros de otra manera, inclusive yo como experiencia, ¿no? En mi propia experiencia puedo hablar que yo cuando estoy hablando de estos temas, pues totalmente me olvido de mí, me olvido de lo que yo creo ser y me adentro, ¿no? En lo que les estoy diciendo. Y a veces durante la tarde o al siguiente día escucho el tema y digo, ay, parece que yo me estoy hablando a mí misma. Y digo, qué impresionante, porque me sucede a mí que yo soy la que les estoy hablando. Y de repente es como si la misma Janet o esta misma voz me estuviera hablando a mí en otro momento, que siempre va a ser ese mismo momento, ¿no? Y es bastante impresionante. Por eso entiendo, ¿no? Entiendo que no somos separados y que no hay aquí alguien superior o alguien inferior. Todos estamos en el mismo camino de aprendizaje, en el que todos estamos escuchando, estamos observando y estamos viviendo a través de lo que creemos que es la vida. Y para eso el libro nos ayuda mucho, para despertarnos y no confundirnos de que la vida es temerosa o es miedosa o es esto o es lo otro, ¿no? Todos como seres humanos pues nos desviamos del camino. Probablemente ahorita estamos presentes y estamos tranquilos, tal vez estamos en paz, pero tal vez en otro momento no lo estamos, y tal vez estamos enojados, y tal vez estamos tristes, y tal vez estamos angustiados, y tal vez estamos con ansias, qué sé yo, ¿no? Y es ahí justo el momento en que podemos darnos cuenta y analizar qué es lo que estamos diciéndonos, y si realmente no podemos, por eso existen estos libros, existen ciertos audios que nos vuelven a despertar y nos vuelven a decir, a ver, ¿por qué te estás yendo tan lejos? ¿Por qué has permitido que el ego invada tu mente? Y bueno, todo esto lo digo porque no crean que tal vez van a decir ustedes, ah, es que Janet, pues, porque me lo han dicho, ¿no? No, pues es que tú ya lo comprendes bastante, pues yo todavía no. Y digo, no, no es que lo comprenda bastante, o sea, estamos igual y tus mismas dudas son las mías. Y y si yo te veo dudoso, pues esas dudas están en mí, ¿no? Y si yo te veo que no comprendes, es porque pues tampoco me comprendo yo. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo la vida y cómo cada hermano, cada ser humano, ¿no? Nos enseña parte de nosotros que teníamos oculto, ¿no? Inclusive cuando te enojas con alguien, te está mostrando el coraje que tú tienes. Cuando te pones triste, te está mostrando esa tristeza que la tenías por ahí escondidita. Como en algunos ejercicios que nos va a decir el libro ya mucho más adelante, ¿no? Que no nos dábamos cuenta que ahí estaban y que las tenemos ahí reservadas, como si estuvieran en una caja abandonada, como cuando tienes cosas que ya no usas y las tienes por ahí guardadas. Pero ahí están, guardadas. Y llega un momento en que te acuerdas y las sacas. Y tal vez uno dice, ay, yo soy puro amor y paz. Y de repente sucede algo que te recuerda a eso y sale el coraje y dices, ay, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué? Porque nunca fuiste consciente de que ahí estaba. Pero ahora que ya eres consciente, puedes deshacerte de él para siempre y no volverlo a guardar en una caja y ponerlo ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice, sí te perdono, pero no olvido? Yo creo que muchos lo han escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Cuando dicen esa frase, es como este ejemplo, ¿no? Perdono, pero no olvido. O sea, no estás perdonando. Ahí tienes esa cajita guardando esa experiencia en tu mente para sacarla cuando a ti se te dé la gana o cuando tú lo creas conveniente o cuando por accidente, o sea, alguien dice algo y pues dio ahí en ese clavo y dice, ah, ok, ahí saco mi dolor, ahí saco mi ira, ahí saco mi esto y lo otro para recordarte lo que me hiciste, ¿no? Entonces, ¿por qué necesidad de nosotros de no querer estar en paz? Es la realidad. Tal vez va a sonar cruel para alguien porque alguien va a decir, claro que yo quiero estar en paz, pero es que tú no entiendes lo que yo he vivido, es que tú no entiendes lo que esta persona me hizo. Es que no entiendes todo lo que yo he sufrido gracias a esa persona. Y es cierto. O sea, yo no sé. Yo no lo viví. Y yo no puedo darte un consejo ni decirte cómo vivir tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida es tuya. Y tú decides cómo vivirla, ¿no? Pero, como ya les he dicho en otros ejemplos, de mi propia perspectiva yo me puedo dar cuenta de que yo decido cuándo irme a la locura y cuándo regresar, pero es mi decisión. Entonces yo decido si eso me duele, si eso lo voy a seguir cargando toda mi vida y quiero seguir sufriéndolo y quiero seguir sintiéndome lastimada, o simplemente reconocer que eso ya no lo necesito en mi vida, ya lo viví. O sea, ¿por qué lo tienes que vivir mil veces más? A través de tus pensamientos, ¿en qué te beneficia? ¿En que no se te olvida de que fuiste lastimado o lastimada? Eso ya pasó. O sea, yo sé que hay situaciones pues tal vez muy trágicas y tal vez que no las has podido superar y tal vez que sientes que no las podrás superar. Por eso hay psicólogos, por eso hay terapistas que te ayudan, ¿no? Para que saques, hipnotistas también, para que saques todo eso. Pero también ellos son herramientas que te pueden ayudar. Pero también la decisión y la elección va a estar en ti. O sea que cualquier situación que tú hayas vivido y que tú quieras superarla, la vas a superar tú, no el terapista, no el psicólogo, no el hipnotista, no esto y lo otro. O sea, la vas a superar tú, ellos son las herramientas. Yo no te estoy diciendo que no vayas con un terapista, que no vayas con un psicólogo, que no vayas, no, yo no te estoy diciendo eso. Te voy a decir que siempre va a depender de ti, de cómo vas a vivir ya esa experiencia, cómo has decidido ya dejarla a un lado o liberarte de ella, o comprender simplemente, ¿no?, que ya esa situación ya no es tuya. Pero tú eres el único o la única que va a traspasar, ¿no?, ese momento, esa experiencia. Entonces, si tú quieres tener paz, hay que enseñar paz para así aprender lo que es. Todo lo que nosotros enseñamos es lo que tenemos, y es lo mismo que aprendemos, lo mismo que reforzamos. Vuelvo a un ejemplo que a veces les doy. No sé, muchos de los que ya me han escuchado, pues ya han de saber que a mí me encantan las matemáticas. Y una forma... yo desde chica escuchaba que no, que las matemáticas, escuchaba a los adultos o a los primos más grandes o a mis hermanos, no, es que sí está difícil esto. Y entonces pues yo tenía en mi mente que las matemáticas eran difíciles. Entonces pues mi mente desde niña, les estoy hablando desde segundo año de primaria, tenía como 6, 7 años, yo decía, pues tengo que ponerle más esfuerzo en matemáticas, porque todos dicen que es difícil. Y si todos dicen, pues ha de ser difícil, ¿no? Nos basamos y vivimos la vida temerosos por lo que escuchamos, por lo que dicen. Y si muchos lo dicen, pues es realidad, ¿no? Y no, no es cierto. Pero bueno, el punto es de que entonces yo me puse más atención a las matemáticas, me ponía a practicar cuando llegaba a la casa. Quería ir adelantada. Al principio no quería ir adelantada, sino que quería no atrasarme, pero me daba cuenta que el momento en que me explicaban los maestros y les entendía, y llegaba yo a mi casa y me ponía a practicar sin que nadie me dijera, pues ya me lo dominaba, iba dominando. Y cuando decían, las cuentas de casita son muy difíciles, yo escuchaba a otros niños en la escuela que ya estaban en tercero de primaria, ¿no? Y yo estaba en segundo. Entonces, pues cuando me enseñan las cuentas de casita, cuando me enseñaron, una vez de que te das cuenta que te sabes todas las tablas, pues no es difícil. Entonces, iba adelantada, siempre me sentí que iba adelantada. Y eso lo seguía haciendo en la secundaria, les explicaba a mis compañeros, en la prepa les explicaba a mis compañeros lo que yo sabía, y así lo reforzaba, ¿no? Y es esto exactamente. Lo que tú tienes, ese conocimiento, lo enseñas y aprendes de él, lo dominas más. Entonces, si yo quiero tener paz, tengo que enseñar paz. ¿Para qué? Para aprender lo que es la paz. Nadie enseña lo que no sabe. Yo no te puedo enseñar cómo aprender un idioma que yo no domino. Pero yo sí te puedo enseñar, por ejemplo, el español, que es el idioma que yo domino, ¿no? Y que puedo aprender más. Entonces, si yo quiero sentirme en paz, entonces tengo que enseñar paz para aprender la paz. Si yo creo en la separación, si yo tengo miedo a quedarme sola, si yo tengo miedo a sentirme abandonada, si yo creo en el ataque, si yo creo en el rechazo, entonces eso estoy enseñando a través de mis acciones, y eso es lo que yo estoy aprendiendo. Y son ideas muy descabelladas. ¿Por qué? Porque el resultado de estas ideas siempre va a ser disociación. Me estoy disociando de ti, de él, de aquella, de aquellos, del mundo. Y me estoy proyectando. Y me estoy enseñando de forma incorrecta. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel, así nos lo dice el libro. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. De nada importa que tú tal vez digas, este audio, por ejemplo ahorita tal vez, este segmento ahorita me está ayudando mucho, se lo voy a compartir a mi hermano o a mi hermana o a mi amiga que está pasando por un mal momento, para que le ayude como a mí me está ayudando. Si tú lo haces, no quiere decir que la otra persona le va a ayudar al igual que tú. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que tener ese deseo de cambiar, lo que está sintiendo y que obviamente no viene de la paz, que no está en paz, ¿no? Si una persona está enojada o está triste o está reprimida, no sé, y tú le dices, ánimo, sal de ahí, mira, te voy a mandar este audio. Si la persona no tiene ahorita la necesidad de querer cambiar, no lo va a hacer. Y por más que le pongas este audio o le pongas de algún gurú, no lo va a entender. Porque cuando uno está inmerso en el dolor, en el miedo, en el abandono, en la separación, no puede ver este otro lado si no lo decide por él mismo o por ella misma. Tú puedes mostrárselo y sí, qué bien. Tal vez en el momento no lo comprenda, tal vez después. Pero lo que voy es que nosotros no podemos creer que podemos cambiar a los demás, porque no es nuestro trabajo. Entonces, hoy vamos a percibir de manera unida nuestra vida. O sea, no vamos a percibir separación. Vamos a estar constantemente analizando, a ver, ¿qué es lo que traigo en mi mente? ¿Estoy aquí presente? ¿Estoy aceptando el momento o me estoy yendo? Porque si analizamos esto, nos daremos cuenta de hacia dónde queremos estar viajando constantemente. Así, incluso puedes llevar ahí una lista y decir, hoy estaba pensando en el futuro. Ni siquiera tienes que poner, estaba pensando que mañana quería, o quiero hacer esto, o el próximo mes, o la próxima. Y te das cuenta qué tanto momento de tu vida lo vives presente. Obviamente cuando estás presente no hay nada que analizar. Pero si te estás yendo a un pasado y un futuro y llega el momento en la noche en que dices tú, ay, estoy bastante estresado, angustiada, mi vida pesa, ¿no? Que todos hemos tenido días así, ¿no? O te pregunto, ¿tú no has tenido? Yo sí. Yo sí. Entonces, pues, para escapar de ese conflicto que surge en nuestros sistemas de pensamiento, ¿no? Esos que se oponen entre sí. Entonces, tenemos que elegir uno y abandonar el otro. Yo decido si sigo escuchando mis pensamientos del ego, o si sigo estando presente en el que no escucho pensamientos y escucho a mi Espíritu Santo. No podemos gozar de la paz mental mientras tengamos a los dos en nuestra vida, ya lo he dicho. Hay que liberarnos obviamente de uno, porque no pueden coexistir, simplemente. No puede coexistir el ego y el amor al mismo tiempo, el odio y la felicidad al mismo tiempo, la oscuridad y la luz. Y pues el claro ejemplo que ya siempre les he dado, entras a un cuarto totalmente oscuro, ahí está la oscuridad, pero si tú prendes el foco, ya no está la oscuridad. Entonces no están los dos al mismo tiempo, o está el uno o está el otro, ¿no? Así está el ego, así están tus pensamientos. ¿Odias o amas? Pero no puedes odiar y amar, por más de que digas, no, sí, yo odio y amo a mi pareja, ¿no? O a mis hijos. No es cierto. Hay que ser conscientes y hay que estar presentes y muy atentos a lo que nosotros estamos percibiendo. Si yo empiezo a enseñar ambos sistemas de pensamientos, ¿qué es lo que probablemente hacemos, ¿no? Cuando estamos aceptando a ambos, pues estaremos enseñando conflicto y también lo estaremos aprendiendo. Yo creo que nadie quiere tener conflicto en su vida, ni miedo, ni desdicha, ¿verdad? Entonces no lo elijas. ¿Qué prefieres, estar en la cordura o en la demencia? Porque en la línea de entre la cordura y la demencia, pues no puede haber conflicto, ¿no? Está como ahí neutral, así como que, ay, ¿hacia dónde? Y solo una de ellas es verdad. Y por lo tanto, solo una de ellas es real. El ego va a tratar de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Y decir, ay, esto es verdad porque si no trabajo, o sea, si no le pongo a esforzarme y a planear, entonces no como y no pago, entonces pues este debe ser verdad, ¿no? Te va a persuadir con ese tipo de pensamientos. No saben cuánta gente yo he escuchado que me dice, pues sí, está muy bonito y qué padre, ¿no? Poder vivir así, pero es muy difícil. O sea, si yo vivo así y me libero de todo, entonces ¿quién paga mi casa? ¿Quién paga las cosas de mis hijos, la comida? O sea, no se podría sobrevivir así. Yo no estoy diciendo que dejes todo eso, ¿no? Sin embargo, uno, pues ahí, en ese momento, pues se da cuenta uno de a quién estás escuchando, a quiénes estás eligiendo. Estás eligiendo el conflicto en lugar de decidir, quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar y tú puedes proveer y estar en paz y estar tranquilo. Y también puedes darte cuenta que si no tienes trabajo y si no tienes dinero, puedes estar en paz y estar tranquilo. Entonces, ¿cuál es el conflicto ahí? El conflicto es lo que uno está pensando y a quién está escuchando. Entonces, para tener paz, enseña paz para aprender así lo que es, ¿no? Entonces, este segundo paso es todavía perceptivo. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dando este paso, esta lección del Espíritu Santo, y si seguimos en esta dirección, estaremos avanzando hacia el centro de nuestro sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. Nos dice el libro que en el segundo paso el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Entonces no tengas miedo. Recuerda, cualquier miedo que tengas del futuro, de lo que no has logrado, lo que quieres lograr, recuerda que a quién estás escuchando. Y recuerda que el Espíritu Santo te guiará en tu camino, entonces no temas. Cualquiera que sea tu decisión, si tu decisión está incorrecta, la vida te la va a corregir. Y si te la corrige y tú te enojas porque, yo quería esto y me quitaron esto, entonces no vayas en contra de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y tu vida también. Vida ha existido antes de ti, antes de mí, antes de nuestros abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos conocer lo que es nuestra vida y lo que es la vida en sí? Todo eso que nosotros llamamos años de evolución es vida, ha sido vida, fue vida, ha sido vida y es vida. Entonces, no temas.